todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, otras buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Hoy le tocó dos platos de sopa, discúlpenme, estuvimos a las 9, volvemos ahora. Pero bueno, es parte de nuestra tarea y aquí estamos, arrancando una semana con toda la fuerza y toda la energía que nos dejaron las actividades de este fin de semana. Lo hemos comentado, hoy se dio a conocer una nota que le hacen a Karina Sosa en La Diaria, habla de que calcula que estamos alrededor de 100.000 firmas, es una cifra importante. Digo, de estar, sé que queda mucha papeleta firmada por retornar, que este es un problema que estamos teniendo. No sé si se ha podido procesar todo lo que llegó. No es una mala cifra de ser eso en concreto, pero nos pone en la necesidad de apurar el paso en este mes de febrero y marzo para llegar con la holgura que pretendemos llegar, ¿no? No es una mala cifra. Y realmente, a partir de la experiencia que estamos haciendo y de ver la disposición que hay a firmar por parte de gran parte de la gente, lo que nos faltan son brazos para recoger esa firma. Así que eso nos está marcando una prioridad para esta etapa. Trascendió la información ahora de que el Parlamento, la Comisión Permanente, con el voto de todos los partidos que integran la Comisión Permanente, convocó al ministro Mieres para hablar del plebiscito de la Seguridad Social, no de los otros, y detallar los efectos que podría tener de triunfar el plebiscito. Esto sí que es grueso, ¿no? No recuerdo antecedentes en otro plebiscito que haya pasado esto. Y yo creo que esto marca primero, lo primero que marca es que están asustados, que no solamente miraron las encuestas, sino que lo palpan en la calle. Ellos, como nosotros, saben y se encuentran con la gente y la respuesta que la gente está dando. Porque ¿cuál va a ser el resultado de la comparecencia de Mieres al Parlamento con el directorio del BPS? Y iba a ir a Arbeleche, se le complicó la agenda, la llevarán después. Ya conocemos lo que Mieres opina del plebiscito. Va a tratar de pintar un panorama falso y catastrófico. Obviamente, saltando el papel de la SAFAP, que se va a desfinanciar el banco, que no va a alcanzar para pagarle a la gente, que vamos a perder el prestigio que tenemos como país porque nada, nos vamos a meter con el sistema financiero. Ya sabemos lo que va a decir. Ahora, el objetivo de eso no es convencernos a nosotros. El objetivo de este paso es meter miedo en la gente. Va a tener amplificación, va a ser en el Parlamento, va a estar todos los canales. Lo que nos plantea entonces la necesidad de fortalecer la campaña y de salir a dar la batalla con todas nuestras fuerzas. Que acá tenemos un problema en la campaña, vamos a decirlo, y es la dispersión de fuerzas que existen. Cuando el PIT-CNT resuelve sumarse a esta campaña, tomar la campaña, ¿verdad?, que veníamos impulsando desde el Mondes, lo hace con las dificultades internas que todos conocemos, que son la expresión de la división que existe en el Frente Amplio. Y esta situación problemática ha generado una situación que es que por primera vez en la historia no se conforma una Comisión Nacional pro plebiscito con todos los que estamos embarcados en esta batalla. Entonces queda por un lado el comando del PCNT con Fuban y Feu, por otro lado está el Mondes, por otro lado algunas fuerzas políticas que no están ni en el Mondes ni... Hay una dispersión de esfuerzos y falta la unificación de la campaña que potenciaría mucho más esta campaña. Esperemos que en este tiempo que se viene y ante los desafíos podamos avanzar en eso y dejar temores de lado y alguna, no sé, algún condicionamiento político que esté frenando un paso natural y necesario. Porque tenemos que unificar la campaña, unificar las fuerzas, marcar los objetivos en común, porque no tenemos duda que la victoria es posible, pero para eso tenemos que poner toda la carne en el asador. Y cuando la semana pasada, o fue sobre el fin de semana, que surgió esta información de la convocatoria a Mieres, nos sirve eso para tomar dimensión de cómo se están parando los de enfrente. Están unificando la campaña. Están utilizando todos los medios a su alcance. Van a poner al Parlamento a dar la batalla porque es para eso que están convocando a Mieres y después convocarán a Arbeleche. Es realmente un momento histórico para nuestro pueblo. Lo decíamos ayer o hoy, acá en la audición, creo, que... No, me estoy entreverando. En las charlas que tuvimos este fin de semana salía este tema, el tema de la campaña y cómo incidiría en la campaña electoral. Y decíamos nosotros convencidos, lo estamos diciendo, que es por primera vez en mucho tiempo en el debate electoral se va a poner un tema que cuestiona a fondo el modelo neoliberal. Pero no solamente en un debate teórico sobre proyectos de país, sino concreta, de manera concreta, en la posibilidad de dar un paso histórico eliminando la AFAP y consolidando y fortaleciendo el sistema de seguridad social. Es una gran batalla, que además la estamos dando en el seno de nuestro pueblo, porque en cada puesto de recolección de firmas, en cada barriada, está la chance, el debate, la discusión, el intercambio con la gente, que... avasallada o abarrotada de la información que le bajan metódicamente por los grandes medios de comunicación y también, en algunos casos, a partir de sus organizaciones políticas y sociales, están desinformados. Y a medida que van conociendo la realidad, la decisión es clarísima, sumarse a esta campaña con la firma, con el voto y ser parte de esta batalla histórica. Pero bueno, queríamos comentar esto primero de qué importancia le está dando la derecha y sus aliados a este tema que arrancan el año colocando el Parlamento también como una trinchera de batalla en contra del plebiscito. Lejos de amedrentarnos, nos alienta. Da la dimensión de la preocupación que tienen, para hablar en términos muy académicos, o del susto que tienen, más fuerza para nosotros, más compromiso militante. Después quería hacer referencia también al... ayer hicimos referencia en la audición con Carlos Pérez al comunicado que sacó la Unidad Popular sobre la situación en Palestina. Hoy, y bueno, solidarizándonos con la embajadora palestina en Uruguay, saludando la iniciativa valiente e histórica de Sudáfrica de llevar a la Corte Internacional al gobierno sionista por acusado de genocidio. Hoy hay una durísima respuesta de una periodista sionista atacando de manera baja y grosera a la embajadora palestina. Yo cuando estos ataques se dan es porque realmente se está caminando bien. Y destacamos esa aclaración. Y quería hacerme referencia también porque ayer lo agarramos el tema, lo planteaba Carlos, la construcción de este hotel campestre en la costa de José Ignacio, proyecto impulsado fervientemente por el intendente Antía de Maldonado, con la crítica de todos los demás partidos. Y los compañeros de la, del Movimiento 26 de Marzo de Maldonado han sacado una declaración abordando dos temas bien importantes. Uno este, ¿no? Cuestionando duramente esta iniciativa, desnudando además el trasfondo que esto tiene de beneficios y de favores económicos, y también sumando en la declaración el rechazo a la aplicación de la ley de vagancia en Maldonado. Es una actitud realmente lamentable de esconder la pobreza y la miseria en los centros turísticos. No sé qué van a hacer con la gente en la calle, la quieren matar, no sé, porque recorrer Montevideo son centenares, deben ser miles de personas que hoy están viviendo en la calle. Y esto no es un problema de ocultarlo, el problema debe ser generar políticas que resuelvan el problema de fondo. No taparlo y ocultarlo, porque lo sacás de Maldonado y seguramente aparecerán en otro lugar. Estas son las consecuencias de un modelo que solo desde la izquierda podemos enfrentar y cambiar. Nos vamos quedando por acá y nos reencontramos mañana a 12:15 en Radio 36.